Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una de las condiciones que hacen tan atractivo al fútbol es lo improbable que es, lo improbable que resulta. No solamente la opinión de los expertos, que somos todos, sino los momios en todas las casas de apuestas y los resultados mismos de la primera parte de la Eurocopa daban como favoritos a los equipos de Portugal, Croacia y Holanda, cuyos integrantes ya están de vacaciones en casa. Que Alemania haya eliminado a Portugal podría tomarse hasta cierto punto como natural si recordamos la forma como Johan Cruyff definió alguna vez al fútbol. Es un juego donde 11 se enfrentan a otros 11 y gana Alemania. Pero que Turquía y Rusia hayan llegado a semifinales, me perdonan, pero ha de considerarse sorpresivo. El único favorito que ganó España rompió el maleficio que le impidió derrotar en una competencia oficial a Italia durante 86 años. Y de paso, ese embrujo del 22 de junio, en una fecha igual, había perdido ante Corea, Bélgica e Inglaterra, dos veces en Copa del Mundo y una en Eurocopa y siempre en penales. Algo traerían en la sangre los conquistadores que nos heredaron esa incapacidad, me supongo. Pero ayer, por fin, luego de que Iker Casillas había hecho dos paradones, detuvo dos penales y mandó a su equipo camino a la gloria, donde se encontrará con Rusia. ¡Qué fabada y qué vinillo el de ayer! El partido en sí fue un choque de potencias. España tuvo el balón e Italia la estrategia que algún día tenía que fallarle. No es posible jugar un partido y otro como funámbulos, siempre al filo de la navaja, siempre en la cuerda floja, haciendo siempre solo lo preciso para pasar a la siguiente ronda y buscar la definición en el encuentro final con la misma táctica, o hablándole de su hermana Zinedine Zidane. Es una forma de jugar al fútbol que puede resultar poco atractiva, pero que da fruto si se la domina. A veces falla, claro. Y entonces vienen las lágrimas y los italianos descubren siempre un escenario para gesticular y arrancarse los cabellos con esa peculiar teatralidad que los genes les han dado. Amargo espagueti sin parmesano el de ayer. Bueno, pero espagueti al fin. La gran decepción ha sido Francia, que desapareció prácticamente desde la llegada. Y la gran revelación hermosa, el equipo de Rusia, que derrotó a la magnífica Holanda usando sus propias armas, la velocidad y el talento. Rusia agregó una convicción a prueba de bombas y un vigor que le permitió arrollar en los tiempos extras. Mucho nos dice el fútbol de las condiciones económicas de una nación. Hay naciones que en la pobreza incrementan su producción de genios, como Argentina y Brasil. Y naciones que tienen que esperar la época de las privatizaciones y los millonarios socios del poder para integrar equipos de película como Rusia. Ahora, ¿creemos en Turquía? Podría exigirlo con todo el derecho del mundo, por algo está en semifinales y ahora se mira de frente con Alemania sin pestañear. El juego que se antoja una delicia será la revancha de los jóvenes rusos, rápidos, disciplinados e inteligentes frente a la mejor selección española de todos los tiempos, en la cual tendría que tener más presencia el niño Torres, quien se ha esfumado un poco, lo mismo que Cristiano Ronaldo. Pedazos de partidos que nos esperan, carajo. ¡Qué bonito es el fútbol! Hoy puede ser un gran día y mañana también.